Bueno, tenemos una gran variedad de ofertas para este año 2019 en el Centro Cultural de Costanera, en el Centro Cultural 2 y en el Centro de Atención Municipal del Barrio Lavalle, en el CAMU, donde ya se pueden inscribir, están abiertas las inscripciones en el CAMU. Funcionan en el horario de la mañana y de la tarde. Y después, bueno, vamos a contarles un poquito en las diferentes juntas vecinales, pero eso va más adelante. Por ahora les voy a contar que esta semana, a partir de hoy 18, lunes 18 a las 18, están invitados a participar de juegos teatrales y acrobacia en piso. Estamos haciendo un acercamiento a nuestras actividades esta semana. Vamos a tener también canto, literatura y danza plástica, lunes, martes, miércoles y jueves. El jueves también nos vamos a encontrar en la plaza del barrio Santa Clara con otro grupo de docentes para también promocionar nuestras actividades. Y en la semana que viene, el 27, que es miércoles, arrancamos con las inscripciones. Acá en el Centro Cultural vamos a tener las del Centro Cultural 2 y las del Centro de Costanera aquí a partir de las 9 de la mañana hasta las 12 y desde las 15 hasta las 20 horas. Solamente tienen que traer la fotocopia del documento, por favor, no se lo olviden. Si no, acá cerquita tenemos donde fotocopiar, porque es uno de los requisitos, traer su fotocopia del documento. ¿Y en qué se pueden inscribir? Bueno, les cuento. Dentro de las danzas tenemos tango para jóvenes y adultos, danza contemporánea para jóvenes y adultos, danza creativa para niños y niñas desde los 6 años hasta los 8. Vamos a abrir este año con Magalí Canosa, que es la docente de esto que les estoy contando, un espacio de experimentación de la danza en el cuerpo en la danza, que también va a ser para jóvenes y adultos. Y luego tenemos el taller de folclore con Rocío Blázquez, tango con Luis León. Eso aquí en el Centro Cultural. Luego en el CAMU tenemos también tango con Mimi y Luis León. Y vamos a tener tango en el Centro Cultural 2 también con Leandro Austri y Manuel Godoy. Eso en cuanto a las danzas. En el barrio Santa Clara está como siempre Roxana del Águila, que continúa también haciendo folclore por las plazas hasta que empiece a hacer frío. Bueno, después tenemos también dentro del rubro del teatro, teatro para adolescentes, para iniciales con Miguelina Lariguet, para los que están más avanzados con Soraya Furfaro y un espacio de entrenamiento para actores con Martín Sánchez. Eso va a estar también bueno, pueden venir a preguntar, ya tenemos la información aquí en el Centro Cultural en horario de mañana y de tarde. También puedo contarles que los que quieren, para los niños, plástica, títeres y para los jóvenes y adultos dibujo, también tenemos plástica para niños de 6 a 8, de 9 a 12, títeres con Cecilia William, Nuria Iturra con plástica y con Marcelo Ferreira dibujo y algunas otras cosas que da de diseño. Así que bueno, para todas las edades. Y cerámica con Carla Calvo. ¿Qué más les puedo contar? A ver. Aquel que por ahí le queda muy. El canto. Tenemos canto con Virginia Brum para niños, el coro, que los invitamos a participar, y Cantoras, que es un grupo vocal de jóvenes. Y también tenemos un precoro que lo va a estar dirigiendo Fabiana Alberdi, también para jóvenes y adultos, eso acá en el Centro Cultural de Costanera. Y luego, en el Centro Cultural 2 tenemos actividades circenses, y este año se pueden anotar para los que quieren empezar con Rocío Despós y para los más avanzados con Romina Eliantoni. Filete porteño, no me puedo olvidar que tenemos al fileteador famoso Víctor Hugo Davis, para los que quieren incursionar en la técnica como porteña, ¿no?, del dibujo. Y guitarra para niños con Adrián Farfal, con Ángel Bayer también tenemos. Y luego tenemos, bueno, autogestionados de danza y algunas otras cosas. Muchas gracias y muy buena. Así que bueno, invitados todos esta semanita, lunes, martes, miércoles y jueves. Y la próxima semana a partir del miércoles y hasta el 13 de marzo vamos a estar con las inscripciones. ¿Por qué? Porque nos caen unos feriados en el medio, ¿viste? Los carnavales y bueno, además. Así que extendemos un poquito y nuestras clases acá en el Centro Cultural de Costanera y en el Centro Cultural 2 empiezan el 18 de marzo.